otrora inquietas, se adormecieron de golpe. Y el magma fue escupido desde las entrañas. Los abrazos quedaron partidos y los ocasos perdidos. Ya nada es igual al ayer que conocimos. Dicen que los cielos volvieron a verse, que como en antaño las personas volvieron a perderse. Las sonrisas, aunque pocas, se ocultan detrás de un tapabocas, lo que nos permite apreciar cómo los ojos también sonríen. Nos ahogamos en incertidumbre, en una nostalgia cercana que nunca imaginamos vivir. Las lágrimas a veces se atraviesan en las gargantas, impidiendo que el aire circule. Nos ahogamos en nuestro propio llanto, porque ya no hay brazos que consuelen. Tal vez el confinamiento nos vuelva un poco menos voraces y algo más humanos.